luz que a mí me alumbraba. Mi escenario, oh, pez que mejor nadaba. Mi pecera, fuiste la fruta más fresca de mi nevera. Chiquita más moderna y ya.